supuesto, como todos los lunes, lo vamos a escuchar ahora a Juan Carlos Junio, que ya está en línea, porque claro, estamos solo a una semana de las elecciones en la Argentina, pero no solamente ocurre esto en la Argentina, la región está atravesada por elecciones y por situaciones muy, muy particulares sobre las cuales todavía no hemos hablado, caso de Bolivia ayer elecciones, lo que estaba sucediendo en Chile, elecciones que tendremos en Uruguay el mismo día que votemos en la Argentina. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, ¿qué tal, Luisa? Buenos días. Bueno, hay que enmarcar... Sí, te escucho. Sí, esto que vos decís de del continente, creo que nos ayuda bastante a comprender lo que nos pasa a nosotros mismos, que también aparecen en el propio debate, ¿no? En todas partes hay una convicción cada vez más grande en la ciudadanía de que esta propuesta, este modelo neoliberal de derecha conservador que se aplica al unísono en todo nuestro continente y por qué no decirlo en una gran parte del mundo, si uno se coloca desde el punto de vista de las grandes mayorías sociales y también, por qué no, desde el punto de vista de la nación, de cada una de las naciones como colectivo político y cultural, para los pueblos es un gran fracaso. Por eso es que Macri habla del pasado kirchnerista y del futuro y no habla de su propia gestión. Vamos a Chile y es un desastre porque la reacción del pueblo chileno, de los jóvenes, de los estudiantes, va mucho más allá del costo del subterráneo. Es un cuestionamiento general a una sociedad a la que no se puede acceder a la salud, la educación es carísima y elitista, la situación de los jubilados con un modelo previsional privatizado al extremo, también explotó el intento de Moreno en Ecuador, el retroceso de Bolsonaro es notable en Brasil, o sea, esfumándose el capital político en muy, pero muy poco tiempo de esa derecha, de forma tal que va quedando claro que lo de la Argentina, que se expresa en un proceso electoral democrático bastante valioso, interesante, mientras en otros lugares es con explosiones sociales más dolorosas porque hay represión y hay muertes, va mostrando que viene, creo, en todo nuestro continente prácticamente una nueva época de retorno a la perspectiva de un proyecto político distributivo, auténticamente democrático, y que todo... Toda la gran propaganda esa de la corrupción apoyada en la justicia, en un cacho de la justicia, tampoco ya puede sostenerla, se abonda, ¿no? Así que, bueno, creo que la perspectiva del continente ayuda a entender mucho lo que pasa aquí también y el propio debate de ayer. Sí, yo respecto a lo que vos decís, está claro por lo que viene ocurriendo en la región y hay que estar muy atentos a esto, que no hay más posibilidades de proyectos ajustadores, de proyectos que hagan recaer, digamos, todo el sacrificio sobre el pueblo, sobre todo teniendo en cuenta Chile es una de las sociedades más desiguales, todos aquellos que miran a Chile como un ejemplo de lo que hay que hacer, la verdad es que Chile es una de las sociedades más desiguales de la región, ¿no? Esto me parece que bien vale la pena marcarlo, y además el nivel de endeudamiento que tiene cada chileno para poder, digamos, sobrevivir, para poder estudiar, para lo que vos señalabas, para poder acceder a la salud, para poder comprar su vivienda, digo, son niveles de endeudamiento muy superiores a los que el propio chileno puede realmente hacer frente. No se puede ajustar más sobre una sociedad tan castigada y tan desigual, donde la distribución del ingreso está claro que va siempre para un sector privilegiado. Sí, y hay que reconocer que en un momento dado, en los últimos años, esta derecha que aplica este modelo que estamos describiendo, Luisa, tuvo éxito en engañar a una parte de la sociedad para que apoye políticas que actúan contra sí mismo, con esto de la corrupción, por ejemplo, apoyado, insisto, en el poder judicial, con la supuesta eficacia de los empresarios y CEOs en la gestión pública, lo privado y lo individual frente a lo colectivo, en fin, todo eso que tuvo cierto consenso. Lo interesante para destacar ahora, en mi opinión, es que ya no les funciona, y los pueblos entonces recuperaron la conciencia de dónde está el problema y por dónde tiene que estar la salida. O sea, en ese sentido, desde el punto de vista de la batalla cultural, creo que están en un momento de retroceso, y por el otro lado, a la inversa, yo diría que los que tenemos una visión progresista y auténticamente democrática, estamos en un momento de recuperación de terreno en materia de conciencia. Si seguimos por ese rumbo cultural, creo que entonces se pueden ir consolidando cambios duraderos, ¿no? Porque allí, en definitiva, está una de las cuestiones centrales del actual sistema democrático y político en todas partes, ¿no es cierto?, también en nuestro país. Ya no van más todas esas mentiras que en su momento tuvieron cierto éxito, ¿no? Bueno, vamos a seguir con mucha atención, queda solamente una semana, queda por ver cómo Chile va resolviendo la actual situación con las Fuerzas Armadas nuevamente en la calle. No es menor ese dato, digo, un gobierno democrático que saque a las Fuerzas Armadas a la calle para, digamos, contener la protesta social. Es realmente grave. Hay una declaración que después estaremos comentando de hombres y mujeres del derecho en la Argentina señalando, digo, que atraviesa desde Gargarela a los sectores más de centro, más de izquierda, señalándole a, iba a decir, mira qué fallido a Pinochet, a Piñeira, ¿no? Que esto es contradictorio, digamos, con todos los pactos internacionales de derechos humanos, sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para contener. No hay que olvidar que Piñeira viene de aquel riñón. Claro. Sí, sí, así sí. Que tanto no le erraba. Está bien, pero digo, bueno, hay que ver qué es lo que pasa allí, hay que ver lo que pasa en Ecuador, hay que ver cómo se resuelve esta casi ya segura segunda vuelta en Bolivia, qué es lo que pasa en Uruguay y obviamente qué es lo que pasa al interior de la Argentina. Hay sectores todavía que retrasan la historia, me parece, que quieren una sociedad para pocos, y habrá que ver cómo la sociedad va resolviendo estos conflictos, Juan Carlos. El lunes seguramente estaremos analizando el resultado de los comicios. Sí, seguramente estaremos felices. Y pensando en el 10 de diciembre, que será, yo creo, un acontecimiento continental, no solo nacional, cuando, bueno, asuma el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Creo que nos podemos permitir un cacho de optimismo, Luisa. Bueno, vos, a diferencia de Mauricio Macri, que dejó entrever que hay un tercer debate porque habrá segunda vuelta, no prevés una segunda vuelta. No preveo tal cosa, no. Tengo una diferencia con el actual presidente, sí. Bueno. Como más de la mitad de los argentinos. Bueno, Juan Carlos, te mando un abrazo, nos reencontramos el lunes. Chao, chao. Juan Carlos Junio, nuestro columnista de los